Jardines del Partal. Se ensanchan desde la salida de la Rauda hasta la explanada en la que se encuentra la Torre de las Damas. En este mismo sitio se encontraban los jardines que rodeaban los palacios reales, distribuidos también de forma escalonada. Después ocuparon las habitaciones del emperador Carlos V. Durante el periodo árabe, acogió numerosos edificios de magnates que vivían en torno al Palacio Real, de los que destaca la Torre de las Damas.